Adiós al viejo mundo del capital. Cada 31 de diciembre, millones de personas nos preparábamos para comenzar, como nos decían, un nuevo ciclo. Pero después de la fiesta y las vacaciones, nuestras vidas seguían siendo tan miserables como antes. Nada cambiaba, solo los números en los calendarios. El 18 de octubre, con la revuelta, comenzó algo nuevo. Aquellos que jamás habíamos cruzado una palabra en la calle, nos vimos envueltos en algo en común. Eso es lo que asusta al Estado y a la clase capitalista. Por eso es que han matado y mutilado a tanta gente. Y por ello es que el pasado 27 de diciembre mataron a Mauricio Fredes, la víctima más reciente de la represión policial. Lo que ocurre en Chile está ocurriendo en muchas otras partes del mundo. Se trata de un movimiento internacional que podría llevar a la humanidad hacia otro tipo de sociedad. Si en este sistema todos sentimos que nos falta tiempo para hacer lo que realmente queremos, no es porque la naturaleza y el tiempo del universo estén en nuestra contra, ya que lo que realmente sucede es que vivimos bajo la dictadura del capital, que convierte a la vida humana en un medio para crear ganancias monetarias. Pero hemos despertado, y ya no queremos ser cosas. Queremos vivir una vida creada por nosotros mismos y que se adecue a nuestras necesidades y deseos. Parece un sueño difícil, una utopía, pero no lo es. Nosotros participamos todos los días en la creación de un mundo que nos es ajeno y que es cada vez más funesto y nocivo. Y nosotros podemos cambiar esta realidad. Ese será el verdadero comienzo de nuestra nueva vida. La revuelta nos ha traído verdaderos momentos de felicidad, de encuentro colectivo, de juego, de fiesta, de amor. Siempre estuvimos allí, unos al lado de los otros. Pero hasta ahora nunca nos habíamos encontrado como seres verdaderamente humanos. La alternativa es clara. Revolución o lento suicidio cotidiano. Revuelta generalizada o esclavitud asalariada. Contra la dictadura de los relojes, de las alarmas, de las listas de espera. Que viva el tiempo infinito de la comunidad humana. Feliz primer año nuevo de nuestras vidas. Ya no hay vuelta atrás. Vamos hacia la vida. Y bienvenidos, compañeros y compañeras, a otra emisión de Temperamento. Iniciamos el programa con algunas palabras revolucionarias que fueron repartidas en forma de folleto este 31 de diciembre, en este nuevo año que comienza en la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile, donde allí el proletariado, los explotados, los compañeros siguen y continúan en esta lucha tan importante que se ha iniciado. Para este nuevo programa, el número 41, en este 3 de enero de 2020, el año que comienza, no nos olvidamos de los conflictos que han estallado en distintas partes del planeta y que continúan de una forma u otra, y sobre ellos vamos a estar dedicándole otros programas, investigando un poco, recopilando voces de los propios protagonistas, información, Y hoy nos vamos a dedicar a algunos conflictos que hubo en esta región, en Argentina, en el último tiempo, y también a algunas reflexiones críticas sobre algunas cuestiones que nos parecen importantes en estos momentos de, de revueltas o de luchas, o bueno, de momentos en los que, por lo menos desde este lugar, aprovechamos para pensar y para reflexionar. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. La megaminería en las últimas dos décadas ha sido uno de los motores económicos fundamentales del Estado argentino, junto con la expansión de la frontera agrícola que tanto desastre social y natural ha provocado en estos años y ha afectado a la flora, a la fauna y sobre todo a miles de personas de la región. Ha sido uno de los caballos de batalla del progresismo que ahora, vuelto al poder hace pocos días, lo tenía también, como decía, como uno de sus estandartes, como una necesidad económica en esta crisis que estamos atravesando para, bueno, volver un poco a contar con divisas y poder realizar el programa que ellos desean, ¿no? Lo hicieron antes y lo pretenden hacer de nuevo ahora. Ni más ni menos que el viejo progreso del capital. Exactamente. Por algo se les conoce como progresistas a toda esta gente que hoy no está gobernando de nuevo. Lo curioso es que apenas asumido este nuevo gobierno de los Fernández, estalló una enorme movilización en la provincia de Mendoza en contra de la megaminería. Una movilización que en la provincia no se veía hacía muchas décadas. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, ha sorprendido un poco la cantidad de gente que se ha movilizado en la ciudad de Mendoza en contra de la modificación de la ley 772, que es la que lo que permitiría el uso de cianuro y otros ácidos en la exploración minera y justamente la mega minería. Finalmente la 772, la modificación que pretendía, que se fomentaba desde el gobierno, fue derogada hace unos días y vio como un triunfo esto en la población de Mendoza. Y queríamos hacer algunas reflexiones en torno a esto, que nos parece importante en el sentido de que, bueno, si, es que ha arrancado un prólogo de las luchas que seguramente vamos a tener que dar en estos 4 años de progresismo que se vienen. Como decíamos, lo hicieron antes, en su etapa anterior, sobre todo en la zona pampeana y en la zona chaqueña, con la expansión de la frontera agrícola. Y la carta de esta vez ha sido desarrollar, cueste lo que cueste, la mega minería. Las movilizaciones en Mendoza se sucedieron en estas semanas, teniendo como uno de los puntos más grandes entre el 22 y el 23 de diciembre, donde muchísima gente del interior de Mendoza, sobre todo de la zona del sur de la provincia, en torno a la localidad de San Carlos, caminó hacia la capital y se concentraron el 23 de diciembre frente a la Casa de Gobierno, en un acto que algunos dicen que hubo 80.000 personas movilizadas por toda la ciudad, donde incluso se vivieron algunos incidentes, con una línea de encapuchados que se enfrentó con la policía. Esto obviamente disparó nuevamente todo el circo de los infiltrados. Y hubo una brutal represión, incluso con persecución, en el centro de la ciudad, policías tirando tiros al aire, gente golpeada, muchos detenidos. Y finalmente, incluso algo también para destacar fue que la Navidad en Mendoza, el 25, el 24, el 25, se pasó también en la calle. En paralelo con lo que estaba sucediendo en Santiago de Chile, que también la gente decidió, muchas personas decidieron pasar la Navidad en el encuentro callejero y en el conflicto. La movilización en Mendoza provocó una onda expansiva, sobre todo en la provincia de Chubut, que ya también es una provincia que en los últimos años viene siendo muy conflictiva. Bueno, recordemos todo lo que tuvimos que vivir en torno a la lucha de Cusamen, la cárcel de Facundo, Yunes Guara, la desaparición y asesinato del compañero Santiago. Bueno, Chubut en los últimos años ha sido una provincia que ha estado muy movilizada, lo ha hecho incluso con el conflicto docente también, y con la megaminería también, y lo de Mendoza también despertó. Muchas movilizaciones callejeras en Chubut, también en Neuquén, también en La Pampa, la provincia de La Pampa que se ve directamente afectada por lo que sucede en la cuenca hídrica de Mendoza. Recordemos incluso que tanto Mendoza y La Pampa, por ejemplo, son provincias que ya de forma natural escasea el agua, porque son territorios que tienden a lo desértico. En el caso de Mendoza, ya de tiempos prehispánicos, la existencia de canales y de acequias es lo que pudo un poco hacerla un lugar habitable. Esto ya encima corre peligro con todo el incentivo a la megaminería que quieren darle. Como decía, en toda la región, incluso hubo aquí en la ciudad de Rosario y en Buenos Aires movilizaciones mucho más pequeñas que lo que se vieron en esa región, pero también hubo manifestaciones de apoyo y provocó todo un debate nacional en torno a la cuestión de la megaminería y a la cuestión del desarrollo y del progreso, que como decíamos, parece ser que va a ser la carta en la cual el progresismo se va a apoyar en estos 4 años. Debemos estar alerta, debemos estudiar estas situaciones, ver qué es lo que sucedió en Mendoza, en Chubut, en Neuquén, para poder prepararnos mejor, poder estudiar y sacar conclusiones para movilizarnos también en toda la región argentina, porque en cada región están sus diferentes conflictos. Se profundiza la explotación del litio en el noroeste, aquí se continúa con la sojización y las fumigaciones, se prevé también seguir explotar aún mayor los puertos de toda la cuenca del Paraná, así que eso es un poco lo que se nos presenta de aquí al futuro cercano. Sí, que no es para nosotros ninguna novedad. Por otro lado, esto es incluso algo para poder pensar las continuidades que mantienen los gobiernos, y es en lo que una y otra vez nosotros hacemos énfasis en las publicaciones que tenemos, en los materiales que difundimos, de las continuidades de la dominación capitalista sobre nuestras vidas. Estos proyectos de extractivistas que atentan directamente contra la vida en general, no solamente los seres humanos. También tuvieron, digamos, se estuvieron expandiendo en los años anteriores, aunque hubiera otro tipo de gobierno. Recordemos todo el proyecto de Vaca Muerta, ese proyecto energético tan valorado y tan proclamado por el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri. Y si vamos hacia atrás en la historia, no vamos a dejar de tener ejemplos sobre estos avances y estos atropellos de la vida por parte de todos los gobiernos desde los principios mismos de la colonización y la conquista de América. Tal cual. Por esta razón, no deja de ser notable en el caso del conflicto en Mendoza, algo que también es característico de esta época, cómo mucha gente sale a la calle, pero curiosamente no sale con una consigna de defensa de la tierra o del agua, o de la vida, o del oxígeno, o de los animales, o de lo que sea, sino que ya es algo que, como decía, es notorio en Argentina de los últimos tiempos, todo se codifica en la defensa de una ley, o pedir una ley, o defender una ley que ya existe. En el caso de Mendoza, la 772. Las movilizaciones incluso a sectores de las dependencias públicas, por más que sean masivas y por más que haya enfrentamientos con la policía, y etcétera, bueno, nunca deja de tener ese límite de que siempre se está pidiendo algo y siempre en el caso codificado en torno a un código penal o un código de la Constitución o de la ley. Y otra cosa que es importante decir, que en el caso de Mendoza, no tanto por ahí en las otras provincias, pero en el caso de Mendoza fue muy característico, fue el día 29 de diciembre que se planteó un banderazo argentino, donde miles y miles de personas salieron a las calles con banderas argentinas. También se vieron guisbalas, también se vieron banderas mapuches, pero sobre todo banderas argentinas, y en algunas localidades incluso creando banderas kilométricas con el trapo celeste y blanco, bueno, con un gran contenido nacionalista y de defensa de la naturaleza en tanto que patrimonio de un Estado, ya sea provincial o nacional, en contra de malos políticos que venden nuestro patrimonio o que venden aquellos que nos pertenecen, pero que nos pertenecen no en tanto humanos, no en tanto una especie que habita en el planeta y que necesita convivir con las demás especies y con la Tierra, sino como ciudadanos, y en este caso encima como ciudadanos argentinos. De esto vamos a hablar un poquito después en el próximo bloque, pero creemos que es importante remarcar estas cosas. Lo vimos en esta región con la famosa consigna fuera Monsanto de América Latina, digamos, como si la gente en Francia, en Indonesia o en Rusia sí estaría apta para que le envenenen y tener cáncer o veneno en la sangre, ¿no? Creemos que son debilidades muy fuertes que se están planteando a pesar de la movilización y a pesar del debate que se viene sosteniendo, muy necesario en torno a la destrucción de la naturaleza. Pero bueno, por ahora encuentran estos límites muy fácilmente. Por un lado, la codificación de esta movilización en torno a una ley y el peso del nacionalismo que sigue siendo muy grande. son estos límites de los que hablaba el compañero, que no son para nada nuevos. De hecho, se nos presentan y una y otra vez en las luchas que damos como proletarios y proletarias en todo el mundo, y nos fuerzan a tener que volver a pensarlo, a tener que volver a reflexionar sobre ellos y posicionarnos también para hacer más fuerte nuestras luchas, para que de una vez por todas puedan realmente radicalizarse. En este sentido, los límites no están marcados solamente por el nacionalismo, como mencionaba a través del ejemplo del banderazo en Mendoza, o el latinoamericanismo, como en aquellas otras luchas en contra de Monsanto, sino también por un renovado antineoliberalismo de la mano de todos estos defensores de los gobiernos progresistas de estas regiones del sur. Exactamente, eso es lo que queríamos hablar en este bloque, hacer una crítica, intentar esbozar una crítica al latinoamericanismo y al antiimperialismo y al antineoliberalismo, que ya lo veníamos un poco, lo hablamos en otros programas anteriores, en la cuestión del neoliberalismo. Recordemos también la intervención que tuvo el compañero de la región española en torno al conflicto catalán, también se esbozó ahí una crítica al nacionalismo, pero queríamos hacerlo en torno a lo que sucede en esta región del mundo donde es tan fuerte. Sobre todo desde la década del 60 para acá, la mayoría de las organizaciones latinoamericanas llamadas de izquierda, o combativas o revolucionarias, tienen un discurso latinoamericanista o nacionalista popular, como sea, y una marcada tendencia antiimperialista. Es notable, esto no siempre fue así, digamos, esto no fue algo característico de Latinoamérica, que por ser Latinoamérica y por vivir nosotros en un país en una región del llamado tercer mundo, siempre existieron tendencias también internacionalistas, pero queríamos simplemente comentar un poco dónde surge todo esto. Si nosotros estudiamos un poco la historia y vemos que, bueno, estas formas de llamado latinoamericanismo, de una especie de lo que se suele llamar la patria grande, nuestra América, etcétera, tiene diferentes términos. Bueno, siempre fue fomentada por sectores contrarrevolucionarios, socialdemócratas. En el caso argentino, bueno, por el socialismo argentino, por el viejo Partido Socialista, particularmente por un sujeto llamado Manuel Ugarte, que fue como el primero en plantear la necesidad de una unidad latinoamericana. En aquella época no se decía latinoamericanismo, se hablaba más bien de panamericanismo. Y en paralelo también, bueno, el patriota cubano José Martí, que tremendamente que tuvo una influencia muy, muy grande en toda Latinoamérica en general, digamos. Si nosotros vemos esa época, bueno, vemos que tanto en Argentina como en Cuba ya había planteos totalmente internacionalistas y revolucionarios. En Cuba, el caso de los compañeros del periódico El Productor, que tienen textos y que son impresionantes al día de hoy, críticas a la independencia, teniendo en cuenta que Cuba todavía era por ejemplo, era una colonia, críticas a la independencia, críticas a la democracia. En Argentina, bueno, todo el caso del movimiento obrero comunista anárquico, que fue tan fuerte y que siempre tuvo una tendencia internacionalista. Vemos en la pelea de enfrente a los socialistas planteando el latinoamericanismo y muchas veces directamente el nacionalismo. Digamos, en esto les corresponde al socialismo argentino ser uno de los primeros incluso que planteó la cuestión de Malvinas como archipiélago argentino. De hecho, se llama la obra de Palacios. Y luego finalmente con toda la movida de los partidos comunistas, de la Tercera Internacional, del leninismo internacional, de apoyar y fomentar las luchas de liberación nacional, en el caso latinoamericano, defendidas por todo el espectro, si se quiere, del leninismo, digamos, del maoísmo, del estalinismo e incluso también del trotskismo. Esto ha hecho mucha mella en esta región, desde los 60 para acá. Recordemos que para la izquierda argentina de esa época, las luchas de Argelia fueron muy importantes e influyeron muchísimo aquí. Las luchas de Vietnam, por supuesto, eso fue una influencia mundial. Pero aquí se tomó muy en cuenta la lucha de Argelia, que es un poco donde nace el arquetipo del movimiento guerrilleril de liberación nacional, donde surgen las tácticas, etc. Y en torno a esto se fue mellando y fue reduciéndose muy a casi nada, digamos, la práctica internacionalista. Lo peligroso de esto es que siempre estos grupos han tenido una defensa de la burguesía nacional, de la nacionalización de la banca, y siempre esta supuesta alianza estratégica con las burguesías nacionales. Exactamente, en ese sentido está muy claro que aquellos que defienden este latinoamericanismo lo que quieren es buenas alianzas, es fortalecerse como gobernantes de determinados territorios para hacer frente a otras alianzas de otros estados. Y parece casi absurdo o contradictorio cómo a nivel mundial el capital, lo que son los intercambios mercantiles e incluso las políticas de Estado adquieren cada vez un mayor internacionalismo y, aunque sabemos que el capital es mundial desde su inicio, pero cada vez teje redes, digamos, más globales de funcionamiento realmente, y de hecho el capitalismo mismo está prácticamente destruyendo lo que eran en otro momento esas fuertes fronteras nacionales, y cómo estos discursos adquieren cada vez más fuerza. O sea, claramente se disfrazan de esos discursos para llevar adelante sus proyectos, que por supuesto son capitalistas y en realidad lo que quieren es obtener una ventaja mayor en sus mercados, en sus gobiernos y en sus alianzas políticas. Por ejemplo, si nosotros vemos los últimos acontecimientos que se han dado en el continente, desde que estalló las protestas en Puerto Rico y luego en Ecuador y ahora Chile, después Haití, Colombia. Bueno, sectores del progresismo han vuelto con la retórica anti-yanqui, por ejemplo, ¿no? Fuera yanquis de América Latina, es un grito que escuchamos una y otra vez por estas regiones. Volvió un poco con más fuerza, con supuestos peligros de una posible invasión a ciertas regiones por parte de Estados Unidos. Es notable cómo el progresismo tiene una retórica, ya a esta altura estética, digamos, porque ya no tiene mucho sentido, retórica anti-yanqui, pero no tiene un discurso anti-chino, por ejemplo. Y si hay una economía que ha torcido el destino de Latinoamérica, vamos a decir, en los últimos 20 años, 25 años, ha sido la economía china. Sin embargo, el progresismo no tiene un discurso antichino porque son sus socios, porque han sido sus socios económicos en los últimos 20 años en que han gobernado este continente y son los que han fomentado lo que hablábamos en el bloque anterior, toda la expansión de la agroindustria en todo el continente por un cliente como China, digamos. Fijémonos, ¿no? Como cada uno también tira agua para su molino, ¿no? Sí, como siempre estas alianzas latinoamericanistas, primero de todo son interclasistas. A ver, suponen que todos nos tengamos que poner de acuerdo, o sea, proletarios y burguesía, en contra de otros proletarios y supuestamente contra otras burguesías. Es decir, todos tendríamos que estar juntos contra los yanquis. Ahora, el proletariado yanqui, por supuesto, y esto, bueno, obviamente lo dicen proletarios desde hace por lo menos 200 años, son mucho más cercanos a nosotros, proletarios argentinos, que la burguesía argentina. Entonces, bueno, eso desde el vamos, que es una premisa de nuestro movimiento como clase revolucionario. Pero además, los proyectos con los cuales se alían estos gobiernos, son proyectos de explotación y lo que veníamos diciendo antes también de extractivismo. Si no, podríamos pensar en el ejemplo del Plan IRSA también, que es un proyecto compartido por muchos países de acá de Latinoamérica. Así es, en ese sentido, fijémonos como el discurso de integración latinoamericana en los últimos 20 años fue para devastar el continente, para atravesarlo por rutas, por represas, por nuevos campos sembrados, por megaminería, y cómo incluso vamos a decir, el punto más alto del discurso de integración latinoamericana fue mandar tropas a Haití a matar a otros proletarios, a violar mujeres. Eso fue una de las consecuencias del latinoamericanismo. Veníamos pensando acá con la compañera cómo incluso es real incluso que muchas veces entre los habitantes de Latinoamérica hay racismo, hay discriminación. O sea, en Argentina se fomenta, por ejemplo, el odio al paraguayo, en Chile se fomenta el odio al peruano y en México se fomenta el odio al centroamericano, ¿no? Siempre son la gente que nos viene a robar, que nos viene a sacar el trabajo, que viene a usar nuestros hospitales, etc. Fronteras que hay que superar claramente. Son actitudes que hay que dejar de lado, por supuesto. Ahora, ¿eso nos tiene que convertir en nuevos nacionalistas o adoptar un nacionalismo mayor como puede ser el latinoamericanismo? Creemos que no. Como decía la compañera, si nos fijamos cómo vive un proletario en Detroit, por ejemplo, o en California, o en los barrios marginales de Nueva York, Bueno, vamos a encontrar muchas más similitudes a cómo vive un magnate, por más latinoamericanista que sea, en Brasil o en México, digamos. Esto es importante. Y también con los proletarios de todos los continentes del mundo en general. Digamos, es necesario tejer alianzas y tener una visión de conjunto de la lucha revolucionaria, porque el capitalismo es mundial y no funciona, y no puede funcionar de otra manera. Es notable cómo también el discurso antiimperialista propone una utopía que es imposible, digamos, porque plantearía una especie de capitalismos en una especie de pecera donde cada país sería autónomo en su capitalismo, cosa que es imposible. Claro, por eso decíamos que estos límites van todos de la mano. Aquellos discursos que critican duramente el neoliberalismo, ¿qué es lo que están proponiendo de fondo? Lo que están proponiendo es un mejor capitalismo nacional, es decir, un discurso refuerza al otro, el discurso del antineoliberalismo refuerza el discurso del nacionalismo. Ahora, ¿en contra de qué o para qué? Bueno, eso es lo que se esconde detrás de toda esta fachada, de estos disfraces progres, es que, bueno, entonces plantean que un capitalismo a nivel nacional sería mejor. Si retrocedemos algunas décadas en la historia, nos vamos a dar cuenta también a dónde llevaron los nacionalismos, el reforzamiento de los estados-nación y de los capitalismos centrados en cada nación. No solamente que eso, el capitalismo mismo ya lo ha superado ampliamente, ya es una situación idílica directamente, que no es posible realizar en el momento actual en que vivimos como sociedad capitalista. Sino que además no pensamos que ya ha demostrado ampliamente los estragos a los que lleva ese tipo de planteos, ese tipo de nacionalismo. Y por otro lado, que aquellos discursos que no son, en todo caso, no los reconocemos como enemigos directamente, porque también entendemos que en todas estas luchas se ha escuchado a muchos compañeros, a muchos habitantes de otras regiones, plantarse frente al neoliberalismo desde incluso una perspectiva mucho más genuina, ¿no? De estar en contra del empeoramiento de las condiciones de vida que venimos sufriendo hace muchos años, y eso es real. El neoliberalismo ha sido una forma que ha adquirido la dominación del capital en nuestras vidas desde hace por lo menos los últimos 30 o 40 años, que por supuesto ha significado precarización de la vida, flexibilización total de las relaciones laborales, movilización de grandes cantidades de trabajadores migrantes en todo el mundo, bueno, de la explotación sin límites de un montón de recursos, como se le dice, recursos naturales, y un gran etcétera de las nuevas formas que adquirió el capital para poder seguir existiendo, de toda esa reestructuración que tuvo que hacer después de los 70 para poder subsistir y hacerse más fuerte. Ahora, lo que también le decimos a estos compañeros es que en realidad el neoliberalismo es una forma más que adquiere el capitalismo, y que de fondo hay muchísimas cosas que no cambiaron y porque son estrictamente capitalistas, y que no importa las nuevas maneras que adquiera, lo que hay que criticar directamente es el capitalismo, que es lo que está de fondo y es lo que los burgueses y los partidos progresistas no van a decir nunca, porque en realidad no están en contra del capital. Pero nosotros sí, compañero. Entonces, basta de comernos también esos discursos y esas falsificaciones que al fin y al cabo nos confunden y no nos sirven para nada. Por ejemplo, el discurso progresista y antiimperialista también es un discurso que tiene mucho de victimista, ¿no? Bueno, como que somos una especie de región hipersometida a una oficina de gente mala que habla en inglés. Y en el caso argentino, cuando el Estado argentino ha podido, como todos los estados, ha tendido también sus garras hacia otras regiones, lo dijimos recién con Haití. Y lo hizo en la propia génesis del Estado argentino, con la masacre de Paraguay, con la invasión a Paraguay y con incluso la invasión a otros territorios que no estaban conformados como estados, como fuera la región del Chaco o la región de la Patagonia. Esto ya hemos hablado muchas veces de todo esto. Pero bueno, en su génesis el Estado argentino extendió su poder militar y su poder económico anexando otras regiones que le sirvieron después para desarrollarse económicamente. Y un poco más acá en la historia, viendo el reverso de todo esto, la Guerra de Malvinas, cuando la Junta Militar tomó un discurso antiimperialista, por ejemplo, y toda la izquierda argentina fue atrás de los militares en una masacre totalmente absurda, que es, digamos, una mancha enorme Para toda esa gente que hoy nos viene a plantear de nuevo lo mismo, digamos. Una guerra totalmente estúpida, donde mandaron chicos de 18 años a pelear contra el ejército más grande del mundo, más importante del mundo, por un pedazo de tierra que hasta ese momento no le importaba a nadie. Pero en ese momento se dijo, bueno, ahora los militares tienen un discurso patriota antiimperialista, un poco influenciado por toda la fiebre que despertó Nicaragua y todo eso. Tenemos que estar atrás de ellos y fomentar a sus militantes que se inscriban como voluntarios para ir a la guerra, etc. Bueno, toda una situación súper absurda que sin embargo siempre está latente detrás de todos estos discursos. Toda población oprimida puede convertirse en nación, en un negativo fotográfico de la nación opresora, en un lugar donde el antiguo empaquetador sea el encargado del supermercado y donde el antiguo guardia de seguridad sea el jefe de policía. Aplicando la estrategia revisada, todo guardia de seguridad puede seguir el precedente de los antiguos guardias pretorianos romanos. El policía de seguridad de un complejo minero extranjero puede proclamarlo república, liberar al pueblo y seguir liberándolo hasta que a éste no le quede sino rogar por el fin de la liberación. Incluso antes de tomar el poder, una banda puede denominarse a sí misma Frente y ofrecer a pobres gentes que padecen impuestos gravosos y una fuerte vigilancia algo de lo que todavía carecen, una organización recaudadora de impuestos y una agrupación terrorista, es decir, unos recaudadores de impuestos y una policía suplementaria reclutados entre su propia gente. De este modo, al pueblo se le puede liberar de los rasgos de sus antepasados perseguidos, de todos los vestigios supervivientes desde tiempos preindustriales y las culturas no capitalistas pueden, por fin, ser permanentemente extirpadas. La idea de que la comprensión del genocidio o la memoria de los holocaustos solo puede conducir a querer desmantelar el sistema es errónea. El persistente atractivo del nacionalismo indica que lo contrario es más cierto. A saber, que la comprensión del genocidio ha conducido a movilizar ejércitos genocidas, que la memoria de los holocaustos ha conducido a perpetrar holocaustos. Los sensibles poetas que evocaron el desastre y los investigadores que lo documentaron han sido como los científicos puros que descubrieron la estructura del átomo. Los científicos aplicados utilizaron el descubrimiento para dividir el núcleo del átomo y producir armas capaces de dividir todos los núcleos de todos los átomos. Los nacionalistas utilizaron la poesía para dividir y aniquilar poblaciones humanas, movilizar ejércitos genocidas y perpetrar nuevos holocaustos. Los científicos puros, los poetas e investigadores, se consideran a sí mismos inocentes de la devastación de los paisajes y de los cuerpos carbonizados. ¿Lo son? A mí me parece que al menos una de las observaciones de Marx es cierta. Cada minuto invertido en el proceso de producción capitalista y cada idea que contribuye al sistema industrial refuerzan cada vez más un poder hostil a la naturaleza, a la cultura y a la vida. La ciencia aplicada no es un ente extraño, forma parte integral del proceso de producción capitalista. El nacionalismo no procede del exterior, es fruto del proceso de producción capitalista, igual que los productos químicos que envenenan los lagos, el aire, a los animales y a las personas, y como las plantas nucleares que contaminan de radioactividad los microentornos antes de contaminar de radioactividad el macroentorno. Como postdata, me gustaría responder a una pregunta antes de que se me formule. La pregunta es: ¿no te parece que el descendiente de un pueblo oprimido vive mejor como encargado de un supermercado o como jefe de policía? Responderé con otra pregunta. ¿Qué encargado de un campo de concentración, qué verdugo nacional o qué torturador no desciende de un pueblo oprimido? Llegamos al bloque final, compañeras y compañeros. Recién escuchábamos un fragmento de El persistente atractivo del nacionalismo, del querido Freddy Perman, incluido en la edición La reproducción de la vida cotidiana de Lazo Ediciones, uno de los títulos que han salido en este año que pasó y que es el primero que se ha entregado en este nuevo sistema de suscripciones que tenemos con la Biblioteca Giraldo. Así que todas las personas que están escuchando y se interesen por suscribirse a la Biblio, lo pueden hacer, pueden ponerse en contacto y, como decía, bueno, van a recibir y ir recibiendo diferentes materiales que vamos editando. El de Freddy Perman fue uno de ellos y, bueno, se está trabajando en nuevos materiales que saldrán a lo largo de este 2020. Vamos a tener el placer de entregar en la segunda etapa de la suscripción Capitalismo con un comunismo a nuestro compañero Gilles Dubé y junto a otras revistas, a otras ovejas. También queríamos recordar, seguramente la mayoría ya le ha llegado porque por suerte tuvo una difusión enorme, el último número de La Oveja Negra, un especial que se ha difundido tanto acá en Argentina como en Chile, en Ecuador y en otros lugares, y que trató fundamentalmente de los conflictos en Ecuador, en Chile, pero también en Bolivia y en Haití. Así es, estamos muy contentos de que La Oveja Negra cada vez tiene más difusión por el interior de Argentina, está llegando a las diferentes provincias, por suerte no, sino por el esfuerzo de muchos compañeros que lo hacen posible, y también, bueno, como decía la compañera, cada vez más también a otros países, a otras regiones del mundo. Estamos preparando otra oveja que saldrá seguramente cuando ustedes estén escuchando esto, bueno, que va a profundizar algunas cositas que hoy estuvimos hablando en torno al extractivismo, al progresismo, también a las actualizaciones en torno a la lucha mapuche. Sí, también va a hablar sobre un conflicto que hubo entre distintas unidades penitenciarias de Argentina, una huelga de presos, y también sobre una pequeña y breve actualización de lo que sigue sucediendo en Chile. Bien, no queríamos dejar de comentar una publicación que nos sirvió para el programa de hoy, la que nos ha sido enviada, la publicación Pólvora, contra la norma y el capital. El número 2, que salió en octubre del año pasado, del 2019, y que nos llegó de la mano de unos compañeros que colaboraron en esta edición con el texto dedicado al Plan IRSA, otro eslabón de la cadena, que es un texto que realmente recomendamos para seguir profundizando en algunas de las cuestiones que mencionamos en este programa y que venimos mencionando en distintos números también de La Oveja. Bien, nos vamos, no sin decirles también que el próximo programa será un especial con compañeros chilenos para hablar de lo que viene sucediendo en aquella región y que algunas cositas de las que estuvimos hablando hoy las vamos a seguir profundizando, sobre todo cuestiones en torno al nacionalismo y a todo, y cuestiones del antiimperialismo, las vamos a seguir profundizando en los programas que vienen también. Es un tema que le queremos seguir dando duro. Así que los despedimos, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima, saludos y anuncios. Vámonos al precipicio. Terror antesala de la magia. En la negra prisión de acero.